hablando. De este testimonio será solo un recuerdo lo que te estoy hablando, mijo. De tanta edad al neo ahora te creí neonazi. Bastante rasca tu tesis, sus acas como solo se hace aquí. Violencia genera violencia, tu inteligencia se traduce en decadencia. Genocidio y demencia, salud y educación sufran negligencia. Cada 16 de abril como un 11 de septiembre luto. Alzaremos nuestro canto contra el fascismo en forma de terrorismo bruto. Sé que puede sonar radical o quizá un tanto extremo, pero mi sed de justicia social mientras más fachos culiados quememos. Al ejército de Chile dile que con palabras y fundamentos se defiende los civiles. Civiles son las personas que se levantan contra el fascismo. Entrego mi vida contra el patriotismo. Asimismo, repudio la milicia. Nazi culiao, ¿cree que están en el país de Alicia? La maravilla es que ya no brilla, la plástica en tu casaquilla. Pilla esta serpiente que no se presta por tu bandera chilena que no me representa. Pelados pierden un año entero de su vida. Por la orden a marchar de un mayor pierden la vida. ¿Y qué hay de los suicidas? Balazo en la cabeza de un milico en el regimiento. Dan conocimiento de la presión ejercida por la mente retorcida de un genocida. ¿Qué tanto orgullo nacional si la cosa está mal en un país podrido? Un de facto del cual no me jacto y porfía. Que los milicos y la policía protegen a la burguesía. ¿Qué te decía Lupen en cada protesta? Interpreta de forma distinta. La mapa está lista y aniquila a los fachos, mi guacho. Te rayo en la Vática un tacho. Soldados, en manos se tiraron. Soldados, en manos se tiraron. Soldados, en manos se tiraron. Soldados, en manos se tiraron. ¿Estamos o no estamos? Estamos a través de los aires de la Toño Domínguez, en vivo y en directo desde las compañías, transmitiendo a sus oídos, estupidizados con los medios de comunicación de masas instaurados en dictadura. Radio Libertad, un saludo a Radio Libertad, que ya no existe, pero la Radio Libertad era choriza. Porque por ahí, audios de la Radio Libertad y un documental de los 80 cuando estaban peleando contra... La constitución y las leyes que estaban instaurando en torno a la educación, y también habían encapuchado y nadie decía nada. No, todos decían algo, pero habían pero también no encapuchado hueleaban. Y locos con flores no había ni uno. Entonces, estoy escuchando, no me quiero escuchar. Usted escúchese a través de Radio Latonodomínguez.tk, mande sus temas a latonodomínguez@gmail.com y... hay problemas técnicos debido a la drogadicción de los asistentes. ¿Está riendo la doña casa? Un saludo a la doña casa. Un saludo a la gente que hace posible que hagamos esta radio, a los señores micrófonos, a los señores computadores, a los señores señor Iván, al señor Iván que nos está hablando ahora, al wifi, y saludo también a esta democracia y a este sistema capitalista neoliberal que nos permite ser unos vagos y poder utilizar el internet para hacer esto. Sin ellos no podríamos tirarles gracias. Mierda. Muchas gracias. Un aplauso para el capitalismo. Entonces, hermanos y hermanas, estamos reunidos en esta jornada para... ¿Quién no aplaudió? Chucky. No, perdimos a la Chucky. Perdió. Si usted tiene una Chucky, mándela. Que... Mándela. No, yo no he visto ni una Chucky. Usted no conoce ni una Chucky. Yo no veo a nadie. Javier Araya Ramírez me nos mandó. Ah, era sin funar. www.quijotelibros.com.ar/anarres con dos R's. Anarres. Punto, anarres no. No. www.quijotelibros.com.ar / anarres. Librillos para descargar, dice nuestro querido. Nuestro querido y bien ponderado. Considera el anarquismo como la más racional práctica concepción de la vida social, libertad y armonía. Corta. Así empieza Libros de Anarres, que es un sitio para descargar libros. ¿Cómo cuál es, señor? Como ahí tampo. Saco y Manzetti, uno de... Sí que tú ahí. Uno de Saco y Manzetti. Solo lo descargué. De ahí en adelante. Usted explíquese por qué están ahí esos libros y intente leerlos. Vamos con... Gracias por mandar a los pinómanos del ritmo con ese temilla que mandaron recién, Cisternas. Un saludo para Rodrigo Cisternas también. Un saludo a... Agarras de Amor, que viene próximo porque lo mandaron un mail a Radio Corazón y que pusiéramos Garras de Amor con Gotitas de Lluvia. ¿A quién le gusta ese tema? ¿Te gusta este tema, Chucky? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Poeta? ¿Te gusta Garras de Amor? Un grupo fascinante, muy interesante. Tiene un código armonioso bastante interesante. Esas son las declaraciones del poeta. Pronto en el canal de noticias va a estar la entrevista en directo a las 4 de la mañana con el poeta. ¿Ah? Que vuelva el filósofo. ¿Que vuelva el filósofo? ¿Un buen bigotón o no? No tenía bigote, no lo conozco. Garras de amor, gotitas de lluvia, el Toño Domínguez, pronto contrainformación, reflexiones, desvaríos y leucemia. Un saludo a todas las chiquillas sociables, en especial a la Natalia. A la Fernanda. Ah, ¿hongos? Hongos verde fluorescente. Esas son las declaraciones del poeta. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahora aquí en vivo y en directo a nuestros alrededores y a la gente que nos está escuchando a través del internet. Gracias al capitalismo neoliberal por dominarnos y dejarnos hacer esto. Me emociona hablar del capitalismo porque un sistema tan perfecto. Eso es Garras de Amor, el Atoño Domínguez. Este es un tema súper chorizo y subversivo. Usted mande sus temas chorizo y subversivo a latonodominguez@gmail.com. Contáctese en radiolatonodominguez.tk. Y nada, pues, salga a la calle, despabile. Una piedra. Póngase choro y tírese un piedrazo. Y pítese un palco. Si el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos, despierta. La vida tiene dos caminos y tú tomaste el equivocado, por eso lloras. Son gotas, gotitas de lluvia. Tus ojos caen por tus mejillas, son gotas, gotitas de lluvia. De tus ojos caen por tus mejillas, son lágrimas de amor, son penas de dolor. Si tu amor se fue y no volverá. Si el que te gusta ya tiene otro amor, no se fija en vos, despierta. La vida tiene dos caminos y tú tomaste el equivocado, por eso lloras. Son gotas, gotitas de lluvia. Tus ojos caen por tus mejillas, son gotas, gotitas de lluvia. De tus ojos caen por tus mejillas, son gotas, gotitas de lluvia. De tus ojos caen por tus mejillas, son gotas, gotitas. Son lágrimas de amor, son penas de dolor. Si tu amor se fue y no volverá, no moriré. Na, na, na, na. Planes, ve y tómame tu otro no pagué. Tu boleto exige tus derechos. ¡Muerte al capital! Poder al pueblo, en hijos de barrio, pa' barrio hermano, viviendo en el barro, cesante y trabajo con bajo salario. ¡Vamos! ¿Acaso tengo que explicarlo? ¡Muerte al capital! Ay, rico y pobre, aquí no existen otros. Tenemos para dura, pelea, la calle rapea y este flow planea. Las venas de los que odiamos la moneda. En nuestro barrio de Pique la Alamea se crea y se revela, vea, golpea, lo vea que paquean y asquean nuestro ande. Rap bajo capucha, quebran un cachoteante. Pues arte de calle, organizaciones populares disputan lugar a las autoridades. Terminar actividades, el pasaje se va de vuelta a casa, ya no importa quién nos ladre. Empresario y funcionario chupa sangre, van cambiando el oro por el hambre, cobardes. Pero mi rabia se pande y flota por el aire, avanza y contagia a mis pares. Estamos enfermos de cólera y el síntoma que aflora, que cuestiona al capital, no soluciona nada. No va a torrar ni la habilidad, nada pesa más que la práctica conjunta organizada. Son dos niveles distintos de una misma weá. No rapí por tiempo libre, rapé por libertario. El hip hop clama por la revancha de los hijos de los pobres de las plazas. Por las migajas de pan que traigo a casa. Por lo falsa que ha sido la democracia. Por la ignorancia, tanto sentimiento adentro. Hay tanta esclavitud sobre el cemento que no alcanzan los versos. Pero hay una esperanza de dar vuelta a la balanza, de ser consciente y fortalecer las alianzas entre nosotros como pueblo, escupiendo al cerdo. Nuestro movimiento no está muerto y es esto lo que sostengo y represento. Es lo que canto, pienso y siento. Sal a la calle, corta unos cables, quemo unos fiscales. Agárrate unas transnacionales, escupe sus planes. Ve y toma metro, no pagué. Tu boleto exige tus derechos. ¡Muerte al capital! Poder al pueblo, en hip hop de barrio, pa' barrio hermano, viviendo en el barro. Cesante y trabajo con bajo salario. Vamos, ¿acaso tengo que explicarlo? ¡Muerte al capital! Hay rico y pobre, aquí no existen otros bandos. Exactamente, la Toño Domínguez se va a subir y su tonal es mala. Aquí tengo yo, weón, tengo mi micrófono. Ah, ¿tienes tu micrófono? Sí, tengo. El poeta micrófono. Tiene micrófono, aunque no lo aparente. ¿Cómo se toma así? Sí. No, con las dos manos. Con las dos manos. Lo echas para atrás. Ya. Mucho. Ahí. Y lo acercas a tu boca. Habla. No, bueno, no se chupa. Estoy un poco nervioso. El poeta está nervioso en vivo y directo el domingo, recién socializando con la raza humana. Hace 3 años que está arriba del cerro a pata pelada. Cuéntanos tu experiencia, poeta. ¿Cómo te fue en el cerro? Espero cantar a pata pelada en el cerro, bueno. ¿Por qué? No, o sea, que estuve un rato, bueno. Ahora estaba 5 minutos a pata pelada, bueno. No, ni cagando. O sea, que la calle de hormigas, concha y tu madre, bueno, entre las patas y si te suben, no, es la cagada. Hay que ir con zapato. Aquí con zapato. Es el consejo del poeta que nos trae directamente desde los cerros. A pata pelada y desnudo llegó hasta acá. Chascón y hediondo a tabaco. Y Chanel. Hediondo a tabaco y Chanel nos argumenta. El gordito se ríe. Y seguimos en esta entrevista. Profundidad. Los gordos se ríen chistosos. Acércale el micrófono. No se escucha. Los gordos se ríen re chistoso. ¿Quién es? No lo conozco. Chucky, ¿qué opinas tú? No, nada, nada, nada. Chucky no tiene palabras. Lay, lay. No. ¿Sí? Nada. Entonces estamos completamente en la nada. Hemos sufrido un lapsus en nuestro cerebro. Nada. Estamos en la nada, ¿sí? En vivo y directo desde la nada, la Toño Domínguez. Si usted no escucha al poeta, agarra el micrófono y lo acerca. A la cara. Estoy en la nada. El poeta está en la nada. Vuela por los aires. El micrófono se le está acercando peligrosamente al sector trasero de su cuerpo. Y nos vamos con un tema acorde a la entrevista. Nada. Vamos a seguir hablando incoherencias hasta que se nos pase el efecto y sigamos con la contrainformación mientras suena el pitito de los mensajes. Suena el pitito, mande su pitito a latonodominguez@gmail.com. Métase a la radio desde radiolatonodominguez.tk. Más cerca del micrófono, poeta. Nos vamos con un tema, pero el tema tiene que mandarlo a radio, no, tiene que mandarlo a latonodominguez@gmail.com. Esto es Latoño Domínguez buscando un tema. ¿Algún comentario, poeta? Ganó Serena. Ganó Serena 2-0 a Concepción y Coquimbo fue abatido ante el equipo de fútbol del poeta no es de este mundo, mientras el DJ se esfuerza en acercarle el micrófono a la boca, pero es un inhumano. Nos emite sus sonidos y Sónico Panóptico es un buen disco que podríamos abrir. Hoy las hormigas culiadas tienen esclavos, weón. Las hormigas tienen esclavos, dice el poeta. Esclavos, weón, tienen esclavos, cultivan. Son vivas las hormigas, weón. Pero son como igual pencas, weón, porque esclavizan. Las hormigas esclavizan. Son como imperios culiados pequeños. Imperio pequeño. Son imperialistas. Hormigas imperialistas. Sí, las hormigas son imperialistas. Entonces, si yo veo una hormiga, hay que matarla. Sí. ¿Sí? Son los consejos. Torturarla, ojalá también. Torturarla con una lupa. De ¿qué Humberto Maturana? ¿Qué Humberto Maturana? ¿Qué Leonel Varela? Seminatrio. ¿No? Seminatrio. ¿Qué Kenita Larraín? ¿Qué Luli? No, nada. Nosotros no tenemos nada. A nuestro propio poeta. Estos rulos, Luli, weón, jamás, olvídalo. Jamás en tu cabeza. Este es un momento de reflexión. Usted mande su correo enviando las preguntas al poeta, latonodominguez@gmail.com. Desde el Facebook, Latoño Domínguez, y haga como la Katy, que no está escuchando la radio, que no está ni ahí con nosotros, y chatea en Facebook para acordar el carrete del momento. Hay que escuchar Latoño Domínguez, si no, uno puede morir joven. Sí, sí, las encuestas dicen, las estadísticas dicen que los auditores de Latoño Domínguez viven más años. Viven más años. Tenemos auditores de entre 244 y 365 años. Sí, el auditor más viejo tiene 365 años, entonces estamos en un rango. Un saludo que estuve de cumpleaños la semana pasada. Ah, nos verdad. Avisamos, y ¿no? Pasado agosto, un saludo. Un saludo a todos los. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Belén! ¡Belén! Ah, ya. Entonces, esas son las reflexiones de usted. Si tiene alguna duda o no entiende, mándelo a latonodominguez@gmail.com, desde el Facebook, Latoño Domínguez, apiados por la CIA. Y. En todos lados, porque está en su cerebro. Sí, pues, usted haga como la Katy y véngase para acá a escuchar, porque está gastando corriente y está destruyendo planetas. Que no te engañen. Justo observa del podio, ha desarrollado el método capta tu odio, te ha clasificado como clasifica todo, psiquiatras y psicólogos expertos en control, para que encaje todo, quieren controlar tus sentimientos, la salud mental es un invento choro, nadie entiende tu cerebro, así que sos sociópata, yo expreso una conducta patológica, lógico, pero yo no quiero encajar en tu farmacología, no me usurpe la conducta, si la clavitud no es una condición normal, porque tiene que serlo mi conducta. Y justamente lo que no le gusta lo encierra, los dos palos angustian allá. ¿A quién quiere engañar si solo desclasificaban de enfermo al homosexual? No me pida respetar a que concibe como síntoma de enfermedad, no acata la autoridad. Sistemático, fascista, behavior, horizonte del comportamiento, yeah. No mires al panóptico a los ojos, libérate. No mires al panóptico a los ojos, libérate. No mires al panóptico a los ojos, libérate. No mires al panóptico a los ojos, yeah. Libérate. Pero nadie sabe nada de lo que pasa allá afuera. Sociólogos y antropólogos en tu vereda, estudiándote para decirle al gobierno cómo venderte mierda. Un aplauso para la ramera ciencia. Tecnócratas de fiesta, conscientistas sociales rendidos ante la opulencia. La miseria no les interesa, más bien subir su sueldo para escapar de la pobreza. Su número, su dato, son cuesta nada. Los expertos callan, palabra maestrada ya. Ya no queda nada más que asqueroso servilismo y la norma que ha sido implantada. No mires al panóptico a los ojos, libérate. No mires al panóptico a los ojos, libérate.